Es hora de conocer lo que sucedió en la cancha Toño Mendoza de Araure, Estado Portuguesa. Con el baloncesto, el contacto es con Edson Medina. Lo que sucede en cada cancha. La noche del 27 de diciembre se efectuó la gran final de la Copa Navidad Máster Condicionado de la Liga de Baloncesto Jorge Torres de Baraure 1 en la Caldera del Llano. Resultado ganador, el equipo de Agua Blanca 67-45 contra el equipo de Máster Pepito. Dos equipos que llegaron con muy buenos resultados en el mes y medio de campeonato, ganando la mayoría de los juegos. Máster Pepito llegó a jugar el tercer juego y decisivo de la semifinal contra el equipo de Team Guajira, resultando ganador los dos últimos juegos, y clasifica a la final, mientras tanto que Agua Blanca clasificó directamente, ganando los dos primeros de su llave semifinal. El más valioso por Agua Blanca, que fue el equipo ganador, fue Leonel Rodríguez con 23 puntos, y la copa fue Copa Harina Fina Ideal. Toda la información nos la dio Luis Fernando Oliveira, presidente de la Liga de Baloncesto Jorge Torres, y toda la parte de anotación, árbitros y por supuesto el equipo de producción del canal de la Liga. Saludos. Interés deportivo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.